Hace 8 días estuvimos trabajando, a ver si recuerdan el tema, ¿qué trabajamos? ¿Ah? El alimento del águila, ¿verdad? Ese fue el tema que estuvimos trabajando. Y dijimos, parte diríamos como sintetizando lo que hablamos, es que si una persona está malnutrida, esa persona va a tener problemas ¿de qué? De que se le van a bajar las defensas, viene una tormenta, viene una crisis, una secta rara y no tuvo la capacidad de discernir y no tuvo la capacidad de sostenerse. Si usted se alimenta con mosquitos, imagínese cómo es su nutrición espiritual. Las águilas comen bien, por eso tienen fuerza, tienen capacidad de vuelo y toda su textura y su fortaleza está por el alimento que el águila recibe. Hoy vamos a trabajar ya la última enseñanza de esta serie. Bueno, ya viene otro conferencista y vamos a cerrar este ciclo. Hay mucho más que aprender del águila. Pero hay una palabra muy linda que no podemos cerrar esta serie sin trabajar todo el poema tan hermoso que escribe Moisés. Y el Señor le dicta estas palabras y le dice, dígale al pueblo. Ya en el epílogo de su vida, él le dice, hábleles cómo yo los cuidé a ellos. Él ya va a morir y déjele estas últimas palabras a ellos, cómo los protegí en el desierto. Está en Deuteronomio esta palabra 32, muy hermosa, y yo lo voy a leer en esta versión, y ustedes siguen ahí en esta. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Cuando usted dice que la niña de su ojo, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Ah? Dice, es la niña de mi ojo, es mi consentida, es mi es tesoro especial, en el cual le tengo puesto mi ojo, precisamente dice la niña del ojo. ¿Qué más le dice? Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos. Se puede imaginar la escena, ¿no? Moviendo la fuerza de esas alas, desafiando a los polluelos, ya a los aguiluchos en este caso, a que salgan, a que vuelen. Así, él extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Qué figuras tan hermosas, ¿verdad? Qué poema. Y es todo un registro, no podemos por el tiempo cubrirlo todo porque sería un imposible en un mensaje en la mañana. Pero centrémonos en lo que es la enseñanza de la protección del Señor. Y algo que el Señor le recuerda al pueblo a través de Moisés es que durante todos esos años del desierto, a pesar de que cayeron en desierto por causa de pecado, de desobediencia y de lo que todos sabemos la historia, lo que sucedió, lo que él les recuerda es que él no los abandonó. Él no los dejó y le dice, los halló en el desierto y los sacó como las águilas que dice Deuteronomio 19, 4 a 6. Dice, yo los saqué a ustedes de Egipto. Noten ese texto si lo tienen ahí, 19:4, Éxodo 19:4-6. Le dice cómo él los sacó de Egipto, pero no para tirarlos a un desierto y abandonarlos completamente. Dice, y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, sigue la otra parte. Pero lo que dice es eso. Él los sacó, pero no para abandonarlos. Es el desierto tenaz en lo cual ellos cayeron. Y es un desierto que es descrito como horrible soledad. Yo creo que el desierto significa varias cosas, pero uno es experiencia de soledad tenaz. Y la soledad la empezó a experimentar el ser humano desde que perdió la compañía del Padre, que era quien cubría toda su ser en el desierto y fue expulsado, perdón, en el jardín, y fue expulsado y quedó en un desierto. La tierra se convertirá en un desierto. Y ellos cayeron en ese desierto, pero dice, allí no los abandonó. Y son esos periodos en la vida en los cuales caemos en esos desiertos, en los cuales nos sentimos completamente solos. Y una de las quejas más grandes del ser humano es soledad. Me siento solo. Estoy abandonado. Una señora en esos días lloraba en mi oficina diciendo, me siento sola. Soledad es tenaz. Y son esos periodos donde el mismo Isaías nos habla que el profeta, el pueblo de Israel llega a tanta crisis a decir, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué? Mi camino está escondido de ti. No estás conmigo. Y muchos de nosotros hemos pasado por esos desiertos en la vida en los cuales nos sentimos completamente solos. El desierto es escasez. Son periodos en los cuales no hay abundancia, no hay provisión. Nadie construye un supermercado, un Carulla en un desierto, ¿verdad? Voy a poner allá en un desierto. Nadie. Desierto es no hay abundancia de comida, no hay carne, no hay frutos. Y ellos pasaron por esos periodos tan difíciles. Y el Señor les dijo, yo no los abandoné. Y hagan memoria. Si durante todo ese periodo de tanto desierto, a ustedes les faltó la comida, si les faltó las sandalias, unas sandalias que nunca se acababan. Uno debiera orar por esos milagros con los chicos. Señor, que no se le acaben esos zapatos a esta criatura. Haga un milagro, Señor, porque cada rato se le acaban. Yo en estos días le recomendé a un padre, me decía, ¿qué hago con mi hijo, hermano? Acaba zapatos cada 8 días para esta criatura. Le dije, mándele a hacer unos metálicos. Pero a ellos no se les acabó los zapatos, la ropa no se les acabó. El Señor dijo, hagan memoria cuando los abandoné. A pesar de que uno, no hubo abundancia. Porque como alguien ha dicho, el Señor no está comprometido con lujos, pero sí con proveer para tus necesidades. Y Él les recuerda a ellos que Él los cuidó y Él no los dejó solos. Los desiertos son también esos periodos espirituales en los cuales todos cruzamos en la vida, en los cuales sentimos que estamos lejos de Dios. Y vamos a la Escritura y no encontramos nada. A mí me ha pasado que una vez entré a un desierto de 2 años espiritual tan terrible, de no querer orar, de no fluirme en la Escritura, de no encontrar nada. ¿Y le ha pasado eso a usted o soy a este pobre pecador terrícola? ¿A usted le ha pasado algo así? Dice, Señor, y uno ve esos ungidos, ¿no? Dice, ¿y a ese cómo le habla? Y los viendo así concentraditos. ¿Y qué le pasa? Es que le está entrando un mensaje. Hermano, a mí no me entra nada. Yo no agarro nada. Estoy tan lejos de Dios. Pero la mayor pregunta de todos nosotros que vivimos en sus desiertos de todo tipo es, ¿está Dios? ¿Le importa mi vida? ¿Le importa mi problema? ¿Le importa mi soledad, mis luchas? ¿Le importa lo que vivo? ¿Me conoce? Y nos debatimos en nuestra fe en esos momentos tenaces. Y quisiera hacer una de las cosas que Él les dice es que Él los halló en el desierto. Y el único que nos encuentra en los desiertos de la vida es Él. Los demás no, los demás pasan de largo. Si tú te quiebras, ¿qué le dicen los demás? Te veo cuando tengas plata, ¿cierto? Te vuelvo a ver. Estoy en la crisis, estoy mal. Bueno, lo siento, no te puedo acompañar ahí. Estoy en crisis, lo siento. Recuerdan que aquí lo he mencionado mucho la canción, ¿cierto? Cuando uno está en condición, ¿qué? Tiene amigos a granel. Cántenla a los que nos gusta la música vieja. Pero si vemos que el destino cruel, ¿qué? Ah, dígala, cántela, diga. Vemos que todo es mentira. ¿Y que qué? Y que no hay amigo fiel. Y el título de la canción, como les quería, como de una obra de teatro, ¿no? Terrible, La cama vacía. Y precisamente todo, vaya usted a un hospital. Yo le he dicho a personas que se quejan con la vida porque no tienen suficiente o están mal. Le digo, vaya a un hospital y vea terrible soledad. Vaya al quinto piso del hospital acá nomás. Gente que no tiene ni una sábana, abandonados completamente. Y no hay quien los visite. La soledad es terrible. Pero quiero decirles, hermanos, que no todo es mentira. Sí hay amigo fiel. Jesús es el amigo fiel. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona. Él nos encuentra en los desiertos que cruzamos de la vida, no para juzgarnos, no para acusarnos y criticarnos, sino para ayudarnos a cruzar los desiertos, para acompañarnos, porque Él mismo comenzó en el desierto. Y mucho de la parte de su vida fue el desierto. Él se retiró mucho para ayudarnos. Y a todos los que cruzamos por desiertos tenaces de la vida. Y Él nunca nos abandona, aún en esas experiencias difíciles que cruzamos. Esos días, pues yo soy un pastor frágil, vulnerable como ustedes. También me encierro a veces en mis desiertos y lloro y me quebranto en la presencia de Dios, porque vivimos luchas internas tenaces. Y estos días escuché esta canción que un amigo me la grabó acá, y de verdad que quebrantó mi alma profundamente. Me tiré a la presencia de Dios. Quisiera que usted cerrara sus ojos, hagamos un corte en el mensaje y escuche esta canción y deje que el Espíritu Santo te hable, te ministre y te pastoree. Ciérralos más bien para que el que está enseguida hablando te diga, hermano, déjame en paz, yo voy a escuchar esta canción, ¿de acuerdo? Y deja que el Señor te ministre con esta canción. Mañanas eras tú, era tu sonrisa cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Eras tú, yo no lo entendía, el que con amor para traerme a ti mi corazón hería. Eras tú, yo no lo sabía, que cuando crucé por el desierto aquel me hacías compañía. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Me guiabas con tu mano, buen pastor. Dicen ese pastor que tenemos, ¿verdad? Es un pastor que nunca nos ha abandonado. Y aunque usted ha sentido muchas veces que él te ha dejado y aún si no lo conocías, él ha estado ahí. Y en tantos momentos, a pesar de la condición de lo que somos, eso hizo con su pueblo en el desierto. Dijo: nunca los abandoné. Los guardó. Pero algo más que hizo con ellos, dice que los instruyó. Y eso fue parte de lo que él hizo con ellos. El águila, parte de lo que hace es que desafía a los polluelos a volar, a los aguiluchos. Y se remonta en las alturas, los pone aquí, los suelta y cuando van cayendo, vuelve y los toma y los entrena a volar. Y eso fue lo que hizo. El Señor en el desierto les mostró el camino. No los abandonó y fue columna de fuego para ellos y columna de nube que los guió en el camino. Y a pesar de lo que ellos fueron, Él los cuidó y les dio y les mostró el camino. ¿Qué tal haberlos tirado a un desierto y decir: bueno, miren a ver para dónde van? Terrible, ¿no? Él los instruía, los guardaba, les enseñaba el camino. Porque ellos fueron un pueblo santo para Él, fueron un pueblo especial. El Señor los cuidó porque fue su pueblo. Yo instruyo a mis hijos. Si yo le digo a usted como padre de familia que no conozco, le digo: déjeme educar a sus hijos. Por un lado, ¿qué me diría? Bueno, si le va a pagar la universidad, con mucho gusto, hágale, ¿no? Pero yo estoy diciendo la otra cosa: déjeme instruirlos. ¿Qué va a decir usted? Venga, meta con los suyos, pues no hay meta con los míos. El Señor instruye a los que son aguiluchos. El águila cuida a quién? A los polluelos. En estos días, mirando varios videos, veía una cómo el águila se acuesta sobre los huevos de los polluelos que van a salir y los calienta a esperar que revienten, salgan. Con mucho cuidado lo hace. Y estaba observando cómo empezó a picar uno y empezó a salir un polluelo, un video espectacular. Y yo digo: ¿qué tal que el águila hubiese dicho: hola, me salió aquí un gallinazo? Me dice: ¿qué es esto tan raro? ¿Me salió un murciélago? ¿Qué hubiera pasado? El águila dice: no, esto no es mío, esto no es mío. El Señor instruye a los que son hijos, polluelos, no a los gallinazos, no a los murciélagos que aman la oscuridad, no a personas. Él no fue a proteger pueblos paganos, no, fue mi pueblo. Le dijo: porque ustedes son un pueblo especial para mí y yo los tomé y yo los traje. La protección de Dios está para los que están bajo sus alas. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Recuerdan cómo comienza? ¿Cómo comienza? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante dice que con sus plumas lo cubrirá y estará seguro. La protección del Señor es para aquellos que son polluelos, son frágiles, son humildes, como decíamos hace 8 días, se dejan instruir, se dejan que el Señor les enseñe a volar, no a demasiados adultos. El refugio de Dios es para esas, da protección a aquellos que decidieron vivir bajo su cobertura, bajo sus alas. Yo recuerdo hace un tiempo hablando con un guardaespaldas de un traqueto que me decía: oiga, mi jefe tiene la Biblia, no sé si era Biblia o Nuevo Testamento, lo tiene en la guantera abierto en el Salmo 91, esperando que lo protegiera. Más adelante me di cuenta que lo mataron. Eso no funciona así. Usted va a muchas casas y el Salmo 91 es como un amuleto, ¿cierto? No, vea, tengámoslo abierto y eso espanta lo que sea. Eso espanta las malas energías, le dicen a uno. Espantan cosas malas. Eso no funciona así. Es para polluelos que están bajo las alas del Señor, que buscaron su cobertura, su protección, que en humildad van y buscan la protección del Señor. Mire, por ejemplo, lo que hizo Ruth, un texto lindísimo ese versículo, porque Ruth viene de un contexto pagano, y ella es moabita, pero viene a buscar en Belén la provisión, la bendición de Dios. Y mire lo que le dice Boaz, que llega a ser su esposo: Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él no dijo: usted se vino a refugiar bajo las alas mías. No, bajo las alas del Señor se ha venido a refugiar. ¿Cuántos aquí están así? Estoy, Señor, metido bajo tus alas, ¿verdad? Y diga: Señor, yo he buscado mi refugio y mi protección en mi vida bajo tus alas. El Señor a ellos les instruye. El Salmo 32, en un contexto de humildad, de confesión, este hombre pide al Señor que lo perdone, que lo guíe, que lo instruya. Salmo 32, hermoso. Y a estos el Señor les dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ay, ojos de águila. A ese lo cuido como la niña de mis ojos. Y le voy a mostrar el camino. Pero les dice: pero no sean como el caballo o como el mulo. No sean mulas, ¿cierto? Sean humildes. Déjense instruir. Déjense guiar. Ay, hermanos, el Señor dice que Él a los mansos les mostrará el camino. Y llegar a ser manso. ¿Cuántos de aquí son mansos? ¿O son el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Qué somos? Dice: no, yo no, no hay que ser menso, hay que ser manso, pero no menso. Ese es el dicho popular. Ser manso es la característica del niño que es moldeable, que se deja instruir. Y personas así es espectacular guiar e instruir, porque esos se dejan. A mí me fascina cuando uno está frente a auditorios así y hay gente que dice: hermano, qué palabra, yo quiero más, quiero aprender más de eso. Esa palabra me tocó mi corazón. El Señor también los guardó. La figura de protección aquí del águila es una figura de un animal demasiado fuerte, es realmente peligroso. Las garras del águila son como cuchillos, son brutalmente poderosas. El águila tiene ojo, ve, percibe, extiende alas como de 3 metros y protege. El águila tiene tanta fuerza, se le puede medir a un animal, como vimos en el video hace 8 días, de una cabra o aún de un ternero. Y lo descuartiza, le quita la piel, le quita los huesos en cuestión de 2 horas. Es un animal bárbaro. Se le enfrenta a lo que sea. Y por eso el Señor se describe a sí mismo como un águila que enfrentó las fuerzas del mal, enfrentó los ejércitos que vinieron y los tocó a ellos y los quiso tocar. Y les dijo, no consintió que los tocaran. No hubo ejército que enfrentó su pueblo que los pudo derrotar, a menos que ellos estuvieron en desobediencia. Pero Él los protegió. Y eso es parte de lo que nosotros vivimos y experimentamos con el Señor. Estamos al lado del que venció las fuerzas del mal. Estamos al lado del Todopoderoso, usted lo cree, ¿verdad? De que venció los poderes del mal y dijo, no toque a mis ungidos. Los guardó, los protegió. Y estar bajo su cobertura es estar bajo alguien muy poderoso que nos guarda, que nos protege. Algo que un águila aprende en el mundo espiritual es a entender y a discernir las fuerzas del mal. Y la persona que discierne y sabe que hay confrontaciones espirituales y sabe cómo orar y sabe cómo discernir esto. En esos días parte de nuestro entrenamiento, de lo que el Señor nos hizo con nosotros, es entrenarnos para enfrentar los poderes del mal, para la guerra, que el águila es guerrera en ese sentido. El águila se debate por sus polluelos. Y el Señor así nos instruye a nosotros. Y parte de lo que tenemos que aprender a la gente, enseñarles a guerrear espiritualmente, que conozca las armas, pero que también entienda las realidades espirituales que estamos confrontando. Una consejería en esos días con una pareja, son muy nuevos, y le dije, mira, esto que están manejando hace parte del mundo espiritual, que ustedes de pronto no entienden todavía, pero van a comprender, pero se enfrentan así. Ore así por su familia, ore así por sus hijos, ore en esa forma. Pablo quiso instruir la iglesia y les dijo, hay realidades espirituales. Y en Efesios 6 les dijo, mire, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades espirituales de maldad en las regiones celestes que operan. Y un aguilucho en ese sentido que viene con un águila, saben que tiene que confrontar. Estos, como dije en la introducción, los ejércitos antiguos usaron el águila imperial. Los romanos, Alejandro Magno y Estados Unidos, el Imperio Norteamericano, muchos de ellos tienen el símbolo del águila, pero básicamente es por todo lo que hemos hablado, pero también eran ejércitos de guerra, de confrontación. Y era el símbolo que ellos llevaban en sus banderas, en las guerras, en las batallas. Algo que mis queridos hermanos y amigos tenemos que aprender, si usted no entiende estas realidades espirituales, que aquí operan fuerzas del mal. Y que antes de venir ojalá a la reunión usted se prepare espiritualmente. Porque aquí el primero que llegó a la reunión, ¿sabe quién fue el que llegó primero? ¿Quién llegó primero? Llegó el diablo. Y llegó, no, inclusive él se vino antes. Que tenga usted una pelea antes de venir. Le puso todos los obstáculos habidos y por haber. Dice Pablo que cuando él predicaba al procónsul, el mago, un endemoniado, le resistía para que él no entendiera la palabra y no la escuchara. Hay confrontaciones espirituales. Y mientras usted está acá, a usted le pasa de todo, ¿sí o no? Hay algunos que están aquí pensando, uy, ese negocio que tengo, uy, ¿será que apagué la estufa o no la apagué? ¿Será que se dejé prendido eso? Tiene mil pensamientos. Hemos luchado con los celulares. Ya como que hemos medio logrado ya esto, ¿cierto? Pero él suena el celular, salió porque tenía una cita, tengo un negocio, tengo mil cosas. Para que la palabra no entre a su corazón, produzca un efecto de sanidad y liberación. Aquí están las fuerzas del mal que actúan para que aquí no se den milagros de restauración y sanidades en la vida de las personas. Para que usted esté totalmente perdido. Por eso nosotros nos preparamos con anticipación, oramos en las mañanas, venimos a orar y pedimos a gente que venga y ore para que se limpien los aires, porque Pablo dijo que los demonios habitan en los lugares celestes, en los aires ellos habitan y ellos operan para que usted no entienda estas realidades espirituales. La Biblia dice que el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las fuerzas del mal son las que trabajan en su economía, en su salud, en su hogar y buscan destruirte. y te distraen para que no recibas la palabra. Uno debe de prepararse. ¿Cuántos de ustedes se prepararon para venir a la reunión? ¿Cómo se preparó usted? ¿Qué es lo que primero hace una mujer cuando se va, piensa venir a la iglesia? A ver, digan. ¿No sabe? Primero, ¿qué vestido me pongo? Y empieza esa tortura. Este no me cuadra, este sí me cuadra. Después me cuadra la cartera, no me cuadra la cartera, no me cuadran los zapatos. Y no hablemos de nosotros los hombres. También yo tengo también conflicto. ¿Qué me voy a poner? Imagínense. Y yo a veces no combino muy bien. A veces mi señora, como se viene más temprano, me dijo, ¿y qué se puso? Le dije, este morado con rojo no cuadra. Dijo, no cuadra. Esas gafas oscuras no le cuadran, hombre. Entonces me vengo empayasado, pero uno dice, esto cuadra o esto no cuadra. Pero así como se prepara para vestirse, preparará el alma y el espíritu. Se preparará, Señor, yo quiero que me dé palabra, que hoy me dé revelación. Bendiga al expositor, bendiga a los músicos, Señor. Que la gloria tuya descienda y que el poder sobrenatural de Dios se manifieste. Atamos las fuerzas del mal. Y pedimos sanidad y liberación esta mañana. Y entramos como guerreros con convicción, con fe, que hoy Dios va a hacer algo grandioso. Así debe entrar uno, ¿verdad o no? Qué bueno entrar. Por eso dice el texto, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hermano, vamos que va a haber bendición tremenda. Invito a un amigo, mira, Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy. Yo te invito a la iglesia. Y uno va con fe, con convicción, preparado espiritualmente, ha hecho guerra espiritual, porque los aguiluchos combaten al lado del águila, están ahí en la juega, ¿verdad? Y llegan con fe, con ánimo a combatir. Es tan importante eso, uno encontrar así personas que vinieron preparadas. Hermano, vengo con todo el corazón, por eso vienen temprano, oraron, madrugaron, se prepararon, dejaron listo el vestido un día antes, lo aplancharon, dejaron listo los zapatos, todo. Ustedes saben que cuando Jesús fue a presentarse delante del Padre a la cruz, cogió una túnica nueva, se preparó bien, una mujer lo ungió con aceite, con nardo, y se vino a presentar delante del Padre en la cruz como sacrificio. Así debiéramos de prepararnos, así espiritualmente, físicamente, con el alma y el corazón. Señor, este va a ser un día glorioso, que tú vas a hacer cosas grandes y espectaculares. Va a hablar a mi vida, me va a ministrar. Ese amigo, Dios le va a hacer un milagro. Algo va a pasar. Señor, va a usar hoy al pastor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hay veces cuando nos ven acá que no predicamos tan bien porque tenemos nuestros días bien o mal? Hay veces fallamos como todos, decimos lo que no debemos de decir porque luchamos mucho. ¿Cuántos de ustedes allá están orando? Señor, úsalo para que me bendiga y me dé palabra. Pablo le pedía a la iglesia de los Efesios, oren por mí para que cuando yo abra la palabra, sea Dios me dé palabra de denuedo. Y pueda predicar el evangelio así, con fuerza. Uno tener personas así, ¿verdad? Pastor, ayuda a ese negrito. Padre, está embarrándola, pero Señor, ayúdalo. Que predique bien, que nos dé buena palabra, que nos bendiga. ¿Qué tal, hermanos, ahora que Colombia va a jugar? Mire, imagínense usted que Colombia va a jugar. Y que hubiese ahí tres jugadores que salieran hoy al campo diciéndole a los demás antes de salir, oiga, yo eso grave, hermano. Yo no sé si llama a ganar. Yo ya vi a esos peruanos y creo que vea. ¿Qué diría el entrenador? ¿Qué diría el entrenador? Venga, señores, ustedes no me sirven acá. Venga con una actitud de fe, hablando términos espirituales, ¿cierto? Vengan que van a ganar. Mentalícese de que van a ganar. Y así debiera usted venir un domingo en la mañana, mentalizado. Señor, vengo a librar batallas espirituales, vengo a hacer guerra, vengo a pedir liberación, sanidad, restauración. Oramos por la ciudad, por el avance del evangelio en la ciudad. Oramos por milagro de Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cambiamos la mentalidad para venir a la iglesia o no? No, muy desanimado. Entonces anime al de enseguida, dígale, ¿cómo va a seguir viniendo usted a la iglesia? ¿Entiende? Tarde, qué pereza, este culto tan aburrido. O viene con expectativa, con gozo, con ánimo. Señor, algo grande vas a hacer con nosotros este día. Cristo venció las fuerzas de las tinieblas. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Él venció. Pero métase al lado del que le da cobertura espiritual. Métase bajo sus alas. Y no se salga de esa cobertura, que es la cobertura del Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestro protector. Y algo más que el Señor hizo con ellos, para ir cerrando esto, es que Él los puso sobre las alturas. No seguimos los otros versículos, pero Él dice en el versículo 13: los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. El Señor vuela alto, y los que son aguiluchos, ¿dónde vuelan? Alto, es así. ¿Y dónde tienen el nido? En lo alto. Sería anormal que una águila que vuela alto levante el nido en un basurero. Imposible. Inclusive trabaja mucho con el nido. Llegan a hacer unos nidos de como 5 metros. Son unas cosas grandes. Y los trabajan y los ponen bien en las rocas, en las alturas. Y otros en árboles muy altos. Los que vuelan con el Señor vuelan alto. Nosotros no somos de pueblo de baja altura, ¿verdad? De bajo vuelo. Nuestra casa está en lo alto. Nuestros hijos están en lo alto. Y nosotros habitamos en las alturas con el Señor. Por eso nos cuidamos de volar con los que vuelan alto. No volamos, como hemos dicho, con carroñeros, con gente que tiene otra visión de la vida. Buscamos gente de vuelo alto. ¿Y cuál es su visión de la vida? ¿Hacia dónde le apunta? ¿Hacia dónde va? ¿Qué valores persigue? Abren su boca. ¿Qué visión tienen de la vida? ¿Qué lenguaje tienen? Y los que vuelan con el Señor los ha llamado a que vuelen alto. Tal vez usted diga hoy, yo no me siento que estoy volando alto, pastor. Me siento en un desierto completamente en el suelo. Pero Él prometió que un día te va a poner en alto. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo 91? Me fascina esta parte del Salmo 91, porque esta parte del Salmo 91 hace referencia una vez más al que buscó refugio en el Señor, al que buscó su cobertura en el Señor, y a los que aman al Señor, el Señor le dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿qué? Yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará. ¿Y qué? Aquí estoy, mi hijo. Dígame pues, celular sintonizado. No esos que dicen, venga, no entró la señal. No, no, aquí estoy, mi hijo. ¿Qué quiere? Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ay, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Eso es nuestro Padre, que nos cuida, que nos pone en alto. La gran inspiración para mi vida de este Isaías 40 vino hace muchos años, cuando me vi la película Carros de Fuego. Fue una película que ganó Oscar, mejor musicalización, una película espectacular, yo creo que ya no se consiga. Eso fue en mi época, cuando yo gateaba, que me la pude ver. Pero yo recuerdo que mis líderes espirituales me dijeron, lloramos cuando la vimos. Y la vieron ellos, dijo, 4 o 5 veces, qué película. Y cuando la vi, dije, qué impacto. Y fue sobre la historia de dos atletas. El uno, un escocés cristiano, que tenía su visión de irse a ser misionero a la China. Pero era un atleta de Oxford, un gran atleta, y estaba un judío que era también atleta, y los dos fueron seleccionados para ir a los Olímpicos en Estados Unidos para representar el Reino Unido. qué película, porque la musicalización es todo sobre la carrera y hay una cantidad de escenas como ellos corren. Pero la visión de la vida de los dos es distinta. El judío corre por una medalla. Ese es su sueño, ser el mejor del mundo. El escocés también quiere ser el mejor, pero su sueño y su visión es otra. Él quiere ser misionero en la China. Y esa es su pasión en la vida, es lo que él tiene. Resulta de que van en el barco, la hermana le está diciendo a él que no corra, que no se meta en eso, que se vaya de misionero. Y él le dice a la hermana: mira, cuando yo corro, yo siento el gozo del Señor. El Señor me ha dado alas como de águila, y yo soy veloz, y la fuerza que yo tengo viene de Él. Velo correr es una fantasía en la película, porque lo hace con el gozo del Señor. Pero cuando él está en el barco, un amigo le dice: ¿usted sí sabe que su carrera es el domingo? Es el domingo. Yo el domingo no corro. El domingo es el día del Señor. Y yo no corro el domingo. Entonces, bueno, pensaron que no era muy serio. Llegaron todos en el barco, llegaron a los Estados Unidos y pasó la onda de que el tipo no iba a correr. Y la expectativa del Reino Unido y del mundo estaba en esos dos y en el escocés. Entonces el hombre llegó eso a oído del Comité Olímpico, el Comité del Deporte, y lo llamaron a una reunión junto con el Príncipe de Gales para hacerle convencer de que él debía retractarse, porque toda la carrera de los 100 metros es la de él, y tienes que correr. Y él le dijo: yo el domingo no corro, es el día del Señor. Entonces le dijeron, alguien le dijo: es el rey quien se lo está pidiendo. Y él dijo: el Señor está por encima de los reyes, Él los sube y Él los quita. Y salió el otro día los titulares: Eric Lendl no correrá el domingo. Se puede imaginar. Entonces claro, la gran competencia pues pierde su fuerza, y el judío, que es su rival realmente central, era su compañero, pues se sintió sin rival. Y efectivamente él ganó, el judío ganó, pero hay que ver cómo mientras que este está corriendo para los 100 metros y la de oro, Eric Lendl se va a la iglesia y abre la porción de Isaías y empieza a leer: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y van pasando las escenas de los atletas que van cayendo, que no dan más. Dice: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Entonces la película realmente es emocionante, porque mientras que el uno está corriendo por esto, este está allí honrando al Señor en la iglesia. Y efectivamente él gana, y cuando él gana, se va al cambuche más deprimente con su entrenador, en la tristeza y en la depresión más terrible, a beber con la medalla de oro. Porque su pasión era eso. Son los que vienen hacia abajo. Y ya, ¿y qué logré? ¿Qué tengo? Me hice matar por esto y ya lo logré. ¿Y ahora qué más? Bueno, el otro no ganó, no corrió. Resulta de que viene un compañero, están en otra reunión, un compañero que iba a correr una carrera de obstáculo de 400 metros, iba a correr y le tocaba el jueves. Y él es un buen amigo de él y le dice: mira, yo todo el mundo te quiere ver. Esa no es tu especialidad, pero yo le cedo mi carrera. ¿Por qué no corres? Le dijo: el jueves sí corro, no me importa, es obstáculos, yo corro. Entonces van y le comentan al Príncipe de Gales, a todos ellos, Y viene toda la propaganda. Eric Lendl correrá los 400 metros. Y bueno, tú sabes cómo es todas esas películas. Y se prepara. Cuando él está así listo, porque eso le ponen pues toda la cámara lenta y la emoción, no como yo luego describo. Yo trato un poquitico hacer el guión, el, no, ponerle color, ponerle, pero no soy tan, no soy experto del Hollywood. Pues lo cierto es que ellos hacen así. Y empiezan a hacer un huequito acá, donde ellos se van a impulsar de acá, porque la salida es clave. ¿Cómo van a salir? Y cuando él está preparándose, viene un hermano de él, de la fe, cristiano, viene de allá de la, donde están las graderías, todo el mundo para verlo, y viene y le pasa escrito esta porción del Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto y le mostraré mi salvación. Entonces el tipo está ahí para salir y lo lee, y lo lee y lo pone a un lado. Cuando corre, hermanos, era una gacela, una gacela. ¿Y sabe qué nos impresionó tanto de los regalos que Dios, muchos Dios nos ha dado a Beverly y a mí? Regalos lindos. Es que conocimos en Canadá un hombre que fue misionero en la China y estuvo en la prisión donde Eric Lendl, el autor original de la película, porque fue una historia real, estuvo. Dijo que terminó los Juegos Olímpicos y se fue de misionero a la China. Allá sirvió al Señor, y en esa cárcel donde este hombre estuvo, allí estuvo compañero de cárcel, y él murió en la China. Le apuntó a una medalla mejor, le apuntó a un trofeo mejor. Como hemos trabajado en estos mensajes, los que tienen visión de águila no miran hacia abajo, miran hacia arriba. Buscan lo eterno, lo trascendente, apasionados por valores distintos, apasionados no por las coronas y las medallas de esta tierra, le apuntan al mayor trofeo, a estar un día con Jesús, ¿verdad? Estar con Jesús, a eso terminan, y en eso terminaron muchos de ellos. Y así es. Un día, mi querido hermano, tal vez te sientas: Señor, yo no estoy bien hoy, estoy en desierto, pero créele a Dios que Él un día te pondrá en alto. Él no dejará para siempre caído al justo. Siete veces cae el justo en su economía, en crisis, en problemas, pero siete veces Jehová lo levanta. Y Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso, y lo hace sentar en las alturas con príncipes. ¿A cuántos de ustedes han visto la mano de Dios que los ha levantado en situaciones tenaces, cierto? Sí, Señor, tú me has puesto. Tú me has puesto en alto. Si todos nosotros tenemos una historia, y la historia del pueblo de Israel, a Moisés se la dice: este es el Dios, el carácter de un Dios que es fiel, que los que confían en Él están bajo su cobertura, bajo su protección. Un día los pondrá en alto, y los pondrá en alto, y eso hizo con el pueblo de Israel. Ustedes serán el pueblo más inteligente que hay sobre la faz de la tierra. Serán un pueblo sabio. Y literalmente el pueblo de Israel, en medio de todo lo que ellos son, que rechazaron al Mesías y todo lo que ellos son allá, pero no dejan de ser un pueblo que Dios los ha puesto en alto. Y todos los ejércitos del mundo y todos los que están alrededor se los quisieran devorar y tragarlos vivos, que no diera Irán por meterles un misil allá, y los quieren raer de la faz de la tierra. Pero el Señor ha dicho: no toque a mis ungidos. Y hay cerco de protección alrededor de ellos. Cuando yo íbamos a tener el retiro de sanidad interior acá, yo le dije: Señor, dame palabra, dame una palabra. Y el Señor me dijo: muro de fuego he construido alrededor de ellos. Y el Señor tiene muro de fuego, tiene ángeles, tiene su protección sobre nosotros. Él es quien nos pone en alto. Nosotros buscamos refugio en Él, y Él un día nos pondrá muy en alto, y a comer lo mejor del trigo, lo mejor de la peña. Pero para eso, sea polluelo, humilde, póstrese ante Él. Mire cómo terminamos con este texto de Isaías 57. Me fascina Este texto es uno de mis tantos favoritos, pero este es uno. Porque así dijo Jehová, el alto y el sublime, el que mora arriba, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, las águilas ahí habitan, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios, yo con eso me bajo. Yo me bajo a donde están los humildes y quebrantados de corazón y de espíritu, para ponerlos en alto, para levantarlos. Todos nosotros tenemos historias que contarle a las generaciones que siguen. Yo tengo historias, me he sentado con mis hijos. Hijo, de acá vengo. Vengo de Egipto. Y mire lo que Dios ha hecho con nosotros. Y Dios ha sido fiel. Y Dios es bueno. Si te sientes en un desierto, te sientes que no sales, no ves salida, anime al de enseguida. Dígale, te pondrá en alto, te va a sacar. No claudiques, no claudiques. El Señor un día te pondrá a volar donde Él vuela, en las alturas, ¿verdad? Donde Él vuela. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor y a pedir a los músicos que nos ayuden por un momento. Quiero invitar, si usted no tiene mucho afán, si quiere irse ya, pues váyase tranquilo. Pero si alguien quiere venir o ahí en su puesto, humillarse delante de Dios y decirle: Señor, en este desierto que estoy cruzando en mi vida, muchas veces he sentido que estoy solo o estoy abandonado, como que no veo salida a este desierto. Y muchas veces he cuestionado si tú has estado conmigo o no. He sentido pasando una terrible soledad, una soledad del alma, una soledad de falta de compañerismo, de apoyo de otras personas que me ayuden. Tal vez esta mañana usted quiera quebrantar su vida y humillarse. Si lo quiere hacer, eso es cuestión suya. Y decirle: Señor, hoy yo quiero que venga y me levantes del estado donde estoy. Él ha enviado una palabra y Él te ha dicho que Él no te ha abandonado, mi querido hermano. Y nunca te va a abandonar. Solo tienes que mantenerte bajo sus alas, bajo su refugio, bajo su protección. Nunca se salga ni corra el riesgo de perder su cobertura y su protección, porque allí será el fin de tu vida. No podrás sobrevivir. A pesar de lo que somos, Señor, a pesar de las embarradas del pueblo de Israel, tú diste palabra que eran tu pueblo. Ellos eran tu especial tesoro. Eran la niña de tus ojos. Y así es con nuestros hijos. A pesar de lo que son, son nuestros hijos. Los amamos, los cuidamos, les instruimos, les damos lo mejor. Dígale: Señor, yo quiero confiar de que tú me levantarás de esta. Tal vez este sea un tiempo de desierto, como dicen Oseas, donde me has retirado para hablarme al corazón. De lo contrario, no te podría escuchar tu voz. De lo contrario, no podría ser instruido por ti. Te pido, Padre, que abraces a tus hijos esta mañana. Aquellos que se han preguntado si Dios está ahí, si vale la pena seguir. Traiga sanidad, traiga restauración. Levanta al hijo caído, al hijo que ha pecado, levántale, Señor. Traiga a sus pródigos, Señor, y levántales y sana las heridas. Y Señor, te damos gracias que tú eres, Señor, quien nos pone en alto. No son mis influencias, no son las personas en las cuales he puesto confianza las que me van a levantar. Eres tú, Señor. Eres tú el que me protegió, el que me cuidó, el que sanó mis heridas. Bendito sea, Señor. Dígale, Señor, hazme entender el camino por el cual debo de andar. Quita mi corazón rebelde, que muchas veces actúo como una bestia y no me dejo instruir por tu consejo, y no me dejo guiar por tu mano. Padre, bendiga hoy a tus hijos. Aquellos, Señor, que han sido pisoteados y maltratados, Señor, póngalos en alto. Aquellos que toman decisiones ante los ojos del mundo locas, honrarte a ti sobre todas las cosas, ante esta sociedad es una estupidez. Pierden oportunidades de negocios, de recibir más dinero, y optan por la vía de la humillación y de la espera en la justicia de Dios. Ora por tu hermano a tu derecha, a tu izquierda, y dígale: Señor, levanta a mi hermano, levántale en el nombre de Jesús. Levántale y póngalo en alto, mi Padre. Que nunca deje la cobertura, que nunca deje tus alas, que nunca, oh Padre, sea parte de tus caminos. Danos un corazón de polluelos, un corazón humilde. Que se deja instruir y guiar por el consejo y la mano de Dios. Pastorea, Señor, a tu rebaño esta mañana. Tantos hermanos que han sufrido en su soledad, que han sufrido allá en silencio y han derramado lágrimas, Señor. Y parece que sus lágrimas se las lleva el viento. Pero tú has dicho: has puesto en tu redoma mis lágrimas. Traiga sanidad y restauración y ponga en alto a tus hijos. Que vean la bendita mano de Dios. Aquellos que han sido pisoteados y maltratados, Señor, que ellos vean la justicia de Dios. Que el águila, que es un águila imperial, un águila también peligrosa y agresiva, desate su poder y su justicia también para aquellos que han maltratado a los hijos tuyos. Y que tú operes tu justicia y tu venganza, y que tú hables por ellos. Gracias, Señor. Protegidos bajo sus alas, Señor. Ese es el lugar mejor seguro para estar en la vida.